Hola, muy buenas tardes, bienvenido una semana más a Legio Novena, el programa de historia que llevo tanto yo como mis compañeros Dani Caparrós y Antonio Murillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Hoy decimos que, no sé si lo sabéis, esta fecha, pero ayer fue el Día Mundial de la Radio y nosotros, pues, es una plataforma distinta, nosotros nos dedicamos a los podcasts, pero bueno, al final más o menos mantenemos esa experiencia similar. Yo he hecho radio y Dani y Antonio pues han tenido ciertas experiencias y no es que nos sintamos parte, pero casi parte, ¿no? Entonces, sí. Simplemente pues queríamos recalcar eso, que no es una fecha muy conocida, pero que ayer fue el Día Mundial de la Radio. Y de alguna u otra manera nosotros nos sentimos partícipe de este medio que tanto nos gusta. Y vamos, que si alguna cadena, dígase la SEO, lo que sea, nos quiere dar un programita, pues bueno, claro, que más parte de la radio nos vamos a sentir todavía, ¿sabes? Por pedir que nos... Una cuantiosa cantidad de sueldo de la radio, yo me siento parte de la radio, ¿no? Que si ya nos sigue Sandeví, ya que nos dé, vamos, el salto a la copa está aquí ya, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos a darle. La verdad que estaría guapísimo terminar en la radio. A mí me ha encantado de siempre, ¿no? No, de Sandeví ha sido una estrategia de marketing que no ha terminado funcionando, pero bueno, se ha intentado. Imagina que lo escucha. Bueno, venga. Ya lo contaremos. Bueno, vamos con la sección de efemérides, como todos los domingos. Y hoy empieza Dani. Pues sí. Mi efeméride del día 11 de febrero de 1873... En este día, las Cortes Españolas van a aceptar la renuncia al trono de rey Amadeo I, Amadeo de Saboya, y se proclamará la Primera República, cuyo primer presidente del gobierno va a ser Estanislao Figueras. Y en torno a Amadeo de Saboya, que yo creo que más o menos los conocemos, sobre todo por la rima, decís que apenas ha reinado años, si no me equivoco, ¿no, Rafa? Que tú eres aquí el... Sí, efectivamente. Dos años prácticamente clavado. Eso es. Porque sí, creo que empieza en enero y acaba en febrero. Eso es. Acaba en febrero, efectivamente. Bueno, y bueno, un reinado pues marcado por la inestabilidad, ¿no? Además que se suceden, creo que son hasta 6 gabinetes que no consiguen paliar con los problemas que hay en España. Y algunos de ellos son, por ejemplo, el independentismo en Cuba, que ya, aunque digamos que Cuba se pierde, como si en el 1898 hay ya conflictos anteriores, como la Guerra Chica, creo que se llama, que son estos primeros movimientos independentistas y tal. O, por ejemplo, pues, los conflictos con los carlistas, que, como sabéis, pues, hay tres guerras carlistas, pues ese ambiente. Y además, pues, se enmarca, digamos, dentro del sexenio democrático. Y bueno, es que son estos 6 años que tienen lugar tras la Revolución Gloriosa de 1868. Uh-huh. Y ya está. Sí, se fue el buen hombre. Fue un intento fallido de establecer una monarquía democrática en España. Una de las cosas que más le pesaron a Amadeo es que los monárquicos más acérrimos o eran carlistas o bien eran borbónicos o afines a la dinastía borbónica. Y muchos de ellos también no chocaban un poco con el sentimiento de que un rey fuera elegido por las Cortes, ¿no? Como fue el caso de Amadeo. Para la gran mayoría de monárquicos, en la segunda mitad del 19, todavía el rey tenía ese derecho divino, tenía ese origen divino, y el hecho de que el rey fuera elegido por las Cortes, ¿no? Pues chocaba un poco con esa moral. Y luego, por otro lado, aparte también, hay cada vez una posición republicana más importante, ¿no? Y al final va a desembocar en el establecimiento de la Primera República. Pues después de mi chapa contemporaneísta, que siempre digo, siempre que aparece algo de contemporánea, vamos, se me va todo por explicar algo, te toca, Antonio. Bueno, mi efeméride yo traigo en verdad dos, pero cortitas, ¿vale? Me gusta siempre traer cosas cortitas. El 12 de febrero de 1542, en América del Sur, la expedición que lidera Francisco de Orellana, al mando de 50 hombres, pues descubre el río Amazonas. Que bueno, aquí pues podríamos hablar mucho lo de descubrir, ¿no? Porque ya había gente allí, no sé qué, no sé cuánto, vale, pero sí, claro. lo de siempre, ¿no? Pero vamos, sí, claro. Que este día, en 1542, pues Francisco de Orellana descubre el Amazonas. Y la otra efeméride que traigo, más cortita aún, es del 12 de febrero, también del mismo día, pero de 1905, que es cuando nace Federica Monseni, que la hemos mencionado muchas veces en el programa y lo he visto y me ha parecido curioso destacarlo aquí. La anarquista Federica Monseni, que llegó a ser ministra de Medicina durante la Segunda República en el gobierno del Frente Popular, que cuanto menos es curioso, que ya lo hemos comentado también varias veces. Sí. Bueno, pues por mi parte, la efeméride que traigo hoy es del 14 de febrero de 1918. En esta fecha, pues, se conmemora el establecimiento por parte del gobierno bolchevique del calendario gregoriano, que sustituye de esta manera al calendario juliano, que era el que durante el imperio de los zares había estado vigente en Rusia. ¿Por qué traigo esta efeméride? Pues porque de esta manera quiero explicar una cosa que es curiosa, que siempre que se habla de la revolución bolchevique, hay dos fases, ¿no? La revolución de febrero y la revolución de octubre. Y hay que decir que realmente no se, bueno, se produjeron en febrero y en octubre, pero que si lo miramos desde el calendario gregoriano, que es el calendario vigente en la mayoría de los países del mundo y entre ellos España, estas revoluciones se celebraron respectivamente en marzo y en noviembre. Por lo tanto, la famosísima revolución de octubre, ¿no? Por la que ya se instaura el gobierno bolchevique, los bolcheviques, perdón, en el gobierno ruso, pues se celebró realmente en el mes de noviembre. Y simplemente pues quería comentar esa pequeña anécdota. Desde entonces, Rusia pues tiene el mismo calendario que la gran mayoría de países occidentales, ¿no? Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el tema de hoy. Un tema que por fin, dirán algunos, va sobre la edad moderna. Y entre esas personas que probablemente lo dicen estará Antonio, porque tendría muchas ganas de que su pieza dedicada a la era moderna, hombre, se estrenara en Legio. Hombre, menos mal, que ya me pudo la impaciencia, la tuve que subir en plan, digo, algún día cuando hagamos un programa de moderna la escucharéis, pero bueno. Hemos olvidado la edad moderna y la teníamos un poco abandonada. La teníamos abandonada a la pobre edad moderna y ha tenido que aparecer, no sé si en el programa 15, 16, no sé cuánto llevamos, pero ya era hora. El 16. Pues ya ve, ¿eh? Uf, 16. Sí, sí. 16 programas 16 ya. Ojo. Y el tema que traemos hoy quizás no está demasiado tocado, ¿no? No se habla demasiado de este tema, quizás no es de los más típicos cuando uno habla sobre la edad moderna, pero que lo hemos visto bastante interesante y que se puede realizar un debate interesante gracias a él, que es el de la expulsión de los moriscos de aquí de la península ibérica, ya sabéis, en el año 1609 por parte del rey Felipe III. Vamos a hablar un poco sobre el recorrido que tienen los moriscos desde la conquista del Reino de Granada por parte de Castilla a finales del siglo XV hasta la expulsión en el año 1609, como ya he comentado. Antes de nada, para definir un poco al concepto de moriscos, ¿no?, deberíamos decir que es la población musulmana que se queda en la península ibérica después de la conquista del Reino de Granada. Hay una cierta diversidad. Algunos dicen que son los convertidos al cristianismo de manera más sincera o no, pero que se convierten al cristianismo. Otros dicen que simplemente son los habitantes de la península ibérica de origen musulmán. En cualquier caso, los musulmanes o las personas de origen musulmán que se encuentran en la península ibérica una vez la corona de Castilla conquista el reino de Granada. A esta conquista, que se produce en el año 1492, como todos sabemos, le suceden unos años de relativa tolerancia entre los conquistados y los conquistadores. Esta tolerancia se va a acabar en el viaje que realizan los reyes católicos a Granada en el año 1499. Para sorpresa de Isabel y de Fernando, los moriscos granadinos no se han aculturalizado. A lo mejor estoy metiendo una pata tremenda, pero no. ¿Cómo? Aculturado. ¿Aculturado? Uh-huh. Vale, pues no se han aculturado, no digamos, no han abandonado sus tradiciones y mantienen su vestimenta, su habla, todas las tradiciones musulmanas las mantienen. Y claro, a partir de ese momento los reyes católicos le confían al cardenal Cisneros, el que unos años después será regente del Reino de Castilla, la conversión forzosa al cristianismo de todos estos moriscos. Y esto se va a producir en el año 1502 en la corona de Castilla. En la corona de Aragón se realizará un año más tarde, en el año 1526, tras la revuelta de la Germanía. Revuelta de la Germanía que se produjo al mismo tiempo que en la corona de Castilla, la revuelta de los comuneros. Se trató de una revuelta antiseñorial, de carácter social, en el que tuvieron mucho peso los moriscos. Por lo tanto, en este año 1526 se realiza la conversión forzosa al cristianismo de los moriscos de la corona de Aragón. De los de la corona de Castilla, como ya he dicho, se encargó de hacerlo en 1502 el cardenal Cisneros. Pese a la conversión, durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, el nieto de los reyes católicos, los moriscos conservaron sus costumbres, su uso, su vestimenta, su forma de hablar. Y esto empezó a ser un problema para la monarquía hispánica. Y ya lo comentaremos un poco en las causas, ¿no?, de por qué se realiza la futura expulsión de los moriscos. Vamos a seguir en el tiempo y vamos al reinado ya del hijo de Carlos I, de Felipe II, que va a establecer la pragmática sanción de 1567 o pragmática antimorisca, por la que se limitaban las libertades culturales de los moriscos. Esta pragmática de 1567 tenía una serie de puntos, entre los cuales tengo aquí una foto que habla sobre, pues, los distintos puntos de la pragmática. Entre ellos, pues, por ejemplo, se prohibía hablar, leer y escribir en arábigo en un plazo de 3 años, se anulaban los contratos que se hicieran en aquella lengua, no se podían utilizar los libros escritos en ella, los moriscos tenían que entregarlos, en este caso a la Chancillería de Granada, los moriscos debían vestirse a la castellana, también pone aquí. Sí, y otro y aspecto la boda, como que, y demás. Exactamente, no se podían celebrar bodas, no se podía celebrar el viernes, como ya sabéis, el viernes en el mundo musulmán es como el domingo en el mundo cristiano, es el día donde no se puede, digamos, el día de descanso, ¿no? Donde es un día de celebración, no se puede trabajar, un día de celebración. No se pueden usar nombres y sobrenombres de origen árabe. Y bueno, otros aspectos, ¿no? Tampoco podían utilizar los baños árabes. En definitiva, era una pragmática sanción que limitaba culturalmente a los moriscos. ¿Cuál va a ser la respuesta de estos moriscos? La revuelta de las Alpujarras. Una revuelta, una revolución que por su gravedad, por su magnitud, muchos autores la van a denominar la guerra de la Alpujarra, que tiene una duración de 3 años, o sea, de 1568 a 1571. 3 años en los que las tropas castellanas no pudieron hacer frente y batir por completo a estos moriscos granadinos de las Alpujarras. Y no será hasta que se emplee a Juan de Austria, a don Juan de Austria, el hermanastro del rey Felipe II, hijo ilegítimo de Carlos I, cuando por fin se dobleguen a los moriscos, y un total de 80.000 moriscos granadinos se dispersen por otros lugares de la corona de Castilla. Otros fueron expulsados al norte de África e incluso asesinados o esclavizados. Tal fue la magnitud de esta revuelta que el propio Juan de Austria, según las crónicas, llegó a pronunciar: "No sé si se puede retratar la miseria humana más al natural que ver salir a tanta gente con tanta confusión y lloros de mujeres y niños". Es decir, se lió la gozadera en la revuelta de la Alpujarra. Y el caso es que en este momento, como ya podemos ver aquí, se vacía un poco el reino de Granada de la población morisca. Y se dispersa, pues, por otros lugares de la corona de Castilla. Eso es muy importante para luego hablar el debate que pueda surgir de aquí. O sea, entender lo de la Alpujarra y la disgregación poblacional de esos moriscos. Porque se van. O sea, es que tenemos a Granada ahí, ¿no? Como el último, digamos, reducto de de población musulmana en la península, pero es que lo echan de ahí en primer lugar, ¿no? Efectivamente. A partir de este momento, toda esa población granadina se dispersa pues, a las Castillas, a Extremadura, al norte también, vamos, distintos lugares de la Corona de Castilla. Ya en el reinado de Felipe III, el hijo de Felipe II, justo el año en el que entra, en el que llega al trono, en 1598, Felipe III realiza un viaje al reino de Valencia con su valido, el duque de Lerma. En este viaje, Felipe III va a tener una impresión parecida a la que tuvieron su antepasado, los Reyes Católicos, un siglo antes. Y era que el reino de Valencia, pues, tenía un número de población muy elevado, de población morisca, que mantenía sus costumbres e incluso no conocía el idioma aragonés, el idioma valenciano en este caso, sino que mantenían sus tradiciones intactas. Entonces, pues claro, ya aquí en este momento se empieza a tomar realmente en serio la expulsión de los moriscos, porque no consiguen, el objetivo evidentemente de la corona era integrarlo en la cultura y en la religión cristiana. Como no se consigue, y atendiendo también a unos temores que más adelante comentaremos, se empieza ya a tener como una posibilidad real la expulsión de los moriscos. ¿Qué es lo que a Felipe III le ata un poco para realizar esa expulsión? Que tanto su valido, el duque de Lerma, como gran parte de la nobleza, tenían negocios con comerciantes moriscos. Entonces, claro, a esa nobleza no le interesa que se expulse a los moriscos porque pierden gran parte de su negocio y de su patrimonio. ¿Qué es lo que hace el rey? Que promete compensaciones económicas a los nobles afectados en el caso de que se realizara la expulsión de los moriscos, ¿no? En el caso de una posible expulsión. Claro, a partir de este momento, Lerma y gran parte de la aristocracia, pues, cambia de opinión y el propio Lerma se convierte ahora en uno de los principales defensores de la expulsión de los moriscos. Esta expulsión al final va a terminar llegando en el año 1609, como ya he comentado, por el que de una manera penosa, de una manera en unas condiciones terribles, en torno a 300.000 moriscos fueron expulsados de la península ibérica. Los primeros fueron los del Reino de Valencia. Y le siguieron los de Andalucía, los de Extremadura, las dos Castillas y finalmente los del Reino de Aragón. Esto evidentemente tuvo unas consecuencias penosas, sobre todo para el Reino de Valencia y el de Aragón, ¿no? Porque el Reino de Valencia perdió un tercio de su población. El 33% de la población del Reino de Valencia era morisca. O sea, se dice pronto, ¿no? Que de una tacada pierda el 33% de tu población. Espectacular. Lo que supone eso a nivel demográfico y a nivel económico, ¿no? Porque digamos que a nivel económico tienen un peso muy importante. De hecho, se pierde el 4% de la población productiva. Date cuenta que, lógicamente, no están echando a nobles, no están echando a gente perteneciente a los sectores privilegiados, que esa gente no trabaja. Están echando a gente dedicada a las labores de comercio, de artesanía, de agricultura, evidentemente. Tengo aquí apuntado que, lógicamente, la artesanía, sobre todo de la confección de telas, ¿no? Y el comercio se ve muy perjudicado. Hay un gran resentimiento en este tipo de sectores. Y la agricultura de agrícola, bueno, el sector agrícola de regadío, que los musulmanes pues, eran tan novedosos en ese aspecto, ¿no? En el uso de técnicas de regadío, pues se ve muy afectada, como es lógico. Por su parte, el Reino de Aragón perdió un sexto de su población, que también estamos hablando de una pérdida demográfica muy importante. Todo ello contribuyó a empeorar a una crisis económica que se produjo en el siglo XVII, una crisis económica muy dura, que tampoco podemos achacar únicamente a lo que conocemos como los Austrias menores, ¿no? Porque ya en el siglo XVI, con Felipe II, la monarquía hispánica entró en bancarrota en sucesivas ocasiones, la mayor parte de las ocasiones por el hecho de tener que sufragar los gastos de guerra, ¿no? Tanto Carlos I como Felipe II se vieron inmersos en una gran cantidad de guerras y el Estado pues entró en bancarrota en muchas ocasiones. Claro, los reyes del siglo XVII heredan una economía muy endeudada, pero esto hace que empeore, ¿no? Porque estás quitando una gran parte de la población, y una población activa, y una población que tenía una importancia en lo económico nada desdeñable. Ya hemos hablado de esta evolución histórica, ¿no? Desde la conquista de Granada hasta la expulsión de los moriscos, hemos hablado de un poco las consecuencias tanto demográficas como económicas que tuvo para el siglo XVII en la península ibérica. Y vamos a analizar ahora un poco las causas, ¿no? De por qué se decidió la expulsión de los moriscos, por qué se llegó hasta a esta decisión tan drástica. En primer lugar, y es quizás la causa más importante, es que los reyes de Austria tenían un temor importante a una invasión otomana. El Imperio Otomano es uno de los grandes enemigos de la monarquía hispánica. Ya no solamente por el choque religioso, sino a nivel de control del Mediterráneo, quizás son las dos grandes potencias, tanto en el siglo XVI como en el XVII. Y bueno, pues en algunas ocasiones había incursiones de piratas berberiscos, ¿no?, por las costas del sureste peninsular, y se decía que en estas incursiones pues los moriscos los acogían con agrado, ¿no? Y para la monarquía hispánica suponía un peligro, ¿no?, tener esa población musulmana, que se dice que en esta época está teniendo un crecimiento muy importante, y veían con temor, pues eso, que al final se doblegaran, ¿no?, a una invasión otomana o fueran cómplices de una invasión otomana. Y quizás esta sea la principal causa, pero aún así hay otras causas que algunos autores también comentan, como por ejemplo el temor a una sublevación morisca que contara con el apoyo del rey de Francia, que es otro de los grandes enemigos de la monarquía hispánica, ¿no?, el reino de Francia. Y se dice que había ciertos indicios de que los moriscos estaban compinchados, ¿no?, por decirlo de esta manera, con los franceses, y se temía también a una sublevación morisca que, bueno, que permitiera a los franceses derrotar a España, o que, bueno, cualquier tipo de escaramuza que comprometiera a la estabilidad de la monarquía hispánica. También tenemos otras causas que, bueno, esto ya quizás hemos dicho ya las dos principales, ¿no?, pero también existen otras, como aquí tengo apuntado que algunas voces críticas en Europa dudaban de la verdadera cristiandad de España, ¿no?, por permitir la permanencia de los moriscos. La pureza de sangre y todo eso. Efectivamente. No podemos olvidar que en este momento había una gran cantidad de moriscos en la península ibérica, porque hasta hace no demasiado tiempo la península ibérica en su mayoría había sido musulmana. Había habido un estado musulmán muy importante como Al-Ándalus. Y en Europa, que es mayoritariamente cristiana, en su práctica totalidad, pues había muchas voces que dudaban de la verdadera cristiandad de España, ¿no? Y España, digamos que para limpiarse su nombre, ¿no?, y para rebelarse y decir yo soy verdadera cristiana, pues le entraron esas prisas y dicen que puede ser otra de las causas de la expulsión de los moriscos. Luego hay otras, también un poquito más allá en el plano personal, ¿no?, que dicen que la reina Margarita, la esposa de Felipe III, odiaba con toda su alma a los moriscos. Y dicen, bueno, que por supuesto esto pudo influir en la decisión del rey, ¿no?, pero también que Lerma, el duque de Lerma, el ya comentado valido de Felipe III, se llevaba muy mal con la reina Margarita. Y digamos que pudo ser la opción que él vio de digamos, reconducir su relación con Margarita, como de contentarla. Y bueno, me ha parecido curioso esta opción, esta posible causa. Sí, yo también lo he leído. Intereses personales de Lerma, veces, más allá del rey. Eso. Claro, es que muchas veces los intereses personales de los que mandan son los que terminan llevando este tipo de acciones. Sí, además en esa época el que mandaba de verdad era el duque de Lerma, entonces... Sí, claro, es una de las grandes características de los conocidos Austrias menores, ¿no? Digamos que a partir de Felipe III y después ya con Felipe IV, ¿no? ¿Quién no conoce al conde duque de Olivares? Yo creo que hay más gente que conoce al conde duque de Olivares que a Felipe IV. Hombre. Sí, al final eclipsa la figura del valido. Como y... para no eclipsarla, efectivamente. O incluso ya más adelante, ¿no? Con el caso de Godoy y Carlos IV. Además que pues yo le digo que cuando se habla de sí. Felipe con los moriscos parece como que se le va la olla, sin embargo, el duque de Lerma sí que parece, o sea, que lo hace todo más más pensado, con una mayor estrategia, no sé, a lo mejor al rey se le ve más como más inestable, o al menos es la sensación que a mí me ha dado leyendo algunos autores, ¿sabes? Sí, sí. Al final, el duque de Lerma tenía un peso importantísimo y era realmente, como ha dicho Antonio, el que al final es el rey, ¿no? O por lo menos es el hombre fuerte, ¿no? Es el hombre fuerte de la monarquía hispánica. Y esto va a instaurarse con Felipe III. Como ya he dicho antes, con Felipe IV realmente quien lleva el peso de la monarquía es el conde duque de Olivares. Entonces no lo descartaría. Evidentemente las dos causas principales... esto evidentemente es hablar y suponer, ¿no? Pero me parece más razonable ese temor a la invasión otomana o ese temor a que hubiera un apoyo de Francia, ¿no? Porque se produjera una sublevación morisca. Pero no podemos olvidar otra serie de aspectos como esto, ¿no? Como la influencia de Lerma, que quisiera llevarse bien con la reina Margarita, o lo que he comentado de esas voces que decían que España no era verdaderamente cristiana porque permitía tener a moriscos en su territorio. Evidentemente se ha criticado muchísimo la expulsión de los judíos en la península ibérica, se ha criticado muchísimo la expulsión de los moriscos, pero evidentemente en el resto de los países europeos allí no vivían ni moriscos, vamos, ni de coña. Hombre, esa última... Que hay problemas, o sea... No, no digo, Antonio, perdón. Que esa última cuestión, la de que España quisiera limpiarse su nombre y demás, me parece... Hombre, que no digo yo que fuera la fundamental, a mí las otras dos las que me parecen las que tienen más peso. Pero sí que es verdad que eso también pues, empuja un poco a la monarquía hispánica a hacerse como el adalid. De hecho, Carlos I y Felipe II se hacen como el adalid del cristianismo, del catolicismo en Europa. Sí, primero sí, contra sí. Los protestantes y luego contra los musulmanes, ¿no? Es que los protestantes también están por ahí por medio. Claro. En todo este contexto, o sea. Sí. Y es que parece que es una cosa que surge de aquí, pero que realmente si lo están haciendo es porque tienen la presión de Europa de decir, oye, que tenemos que competir en cristiandad con Europa. Claro. A ver, que eso no justifica ni mucho menos. A mí me parece una decisión garrafal, ¿no? Económicamente sí. Hablando, ¿sabes? No, pero... Sí, un harakiri, realmente, pero... A nivel económico y demográfico es una decisión terrible, por lo que he comentado, ¿no? Porque al final está echando a población de la masa trabajadora. Está echando a población trabajadora, pues al final los sitios donde trabajaban pues se te quedan nulos y no producen, y claro, y que eran pasa muy, lo que pasa. Y que eran, claro, y que era muy importante en sectores claves como la artesanía, como el comercio, como la agricultura. La agricultura, claro. Y a nivel demográfico, que es lo que hemos hablado, es que el Reino de Valencia pierde un tercio de su población. Que tú sabes lo que es un tercio de tu población. En ese siglo. O sea, también, claro, porque o sea, es que también decimos, hay que compararlo. Es que también decimos, es que son 300.000 en teoría, no los que echan, ¿no? 300.000, pero sí. Claro, es que en aquella sí. Época... Sí, en toda la península. La población de la península en aquella época, ¿cuánto sería, no me digo? Como muchísimo serían 10 millones de personas las que hubiera aquí. Como muchísimo. Es que no lo sé exactamente, No conozco el dato, por eso no me pero, quiero... Pero que no creo pero ni que... Puede ser, puede ser. No creo ni que fueran 10 millones, ¿sabes? Si en el siglo XX éramos 20. O sea que... Una decisión y garrafal, no solo, en ese sentido. No solo se empobrece la península de España, sino que lo que hace... Claro, esa gente ahora sí tiene... Y yo, esto es una cosa así curiosa que quería también comentar. Si tú te estás llevando una población activa de un sitio, ese sitio la pierdes, pero la tendrá que ganar otro, ¿no? Y lo que hay es un revivir económico, cultural y demás del norte de África, de sitios como Marruecos, Argel, Túnez, porque sobre todo el Imperio Otomano en Túnez, por ejemplo, va a coger muy bien a los moriscos. No tanto, yo creo, y aquí hay una opinión un poco personal, aunque también la he visto reflejada en algún artículo, no tanto porque son pobrecitos, sino porque realmente la élite otomana de esos territorios o musulmanas van a ver ahí una oportunidad de oro. De revivir su territorio a nivel económico. Pero igualmente, aún así, sí. Los moriscos tienen problemas con otros musulmanes, por ejemplo, los Nachos, que son los antiguos moriscos de Badajoz, que se van a una colonia pirata que hay cerca, que se llama los Narchalos de Salé, que era una colonia pirata que había cerca de Salé y de Rabat, en Marruecos. O en Orán también lo van a, cuando llegan los moriscos, en Orán algunas tribus los van a asaltar, les van a robar, o sea que también realmente los otomanos sí que los acogen, pero tienen bastantes problemas con otros musulmanes de norte de África también. O sea que realmente una población que yo creo que va dando bandazos hasta que se instala finalmente en esos territorios y los revive. Bueno, y quiero comentar una cosa que realmente no tiene nada que ver con este tema, pero que, bueno, sí tiene que ver, pero y me parece interesantísimo, que es que esta crisis que comienza, bueno, que comienza en el siglo XVI, ¿no? Como he dicho, y con esa herencia de la hacienda endeudada, ¿no? Esta crisis se va a paliar a finales del siglo XVII, precisamente durante el reinado de Carlos II. Y me parece muy interesante porque Carlos II ha pasado a la historia como el rey más inepto, ¿no? De la historia de España, ¿no? Bueno, ese es Fernando VII. Sí, bueno, Fernando VII, ¿no? Pero Todos lo odiamos. bueno, Carlos II, todos lo conocemos, ¿no? Le llaman el Sí, Estado. sí. Y era este rey que ha pasado a la historia como, bueno, que estaba malito, ¿no? Porque al final tanta sangre, digamos, de primo, pues al final te sale un Carlos II, ¿no? Tanta endogamia es lo que tiene, a ver. Exactamente. Sale un Demasiada Carlos endogamia. II y una guerra entre coronas, luego, ¿sabes? O sea que. Efectivamente, porque no es capaz de concebir un heredero. Bueno, el caso es que por mucha incapacidad física y presuntamente mental que tuviera Carlos II, el tío se reunió de una serie de ministros que realizaron una reforma económica que consiguieron paliar la crisis económica. Y de esta crisis económica del 17 salimos gracias a los ministros de Carlos II. O sea que, bueno, el tío sí, sería todo lo tonto que tú quisieras, ¿no? Pero al final consiguió reunirse, ¿no? Con una serie de ministros que todas estas cosas que vienen al final precedidas de la bancarrota de Felipe II, de la expulsión de los moriscos de Felipe III, que al final han pasado como reyes más importantes, ¿no? O mejor vistos para la historiografía, al final se sale de esta crisis económica durante el reinado de Carlos II, con una Francia muy poderosa metiendo presión, que ya era la Francia del Rey Sol. Por lo tanto, ojo con Carlos II, que yo creo que se le ha maltratado más de lo que deberíamos en la historiografía tradicional. Es que eso pasa, ¿eh? Por ejemplo, con Ojo que Juana la Loca calienta pasa Carlos II, ¿eh? algo. Con Sí, Juana la sí. Loca pasa algo parecido. Todos los que le ponen esos nombres, sobrenombres y apodos, en realidad esconden más brillante de la que se suele decir la historiografía. Evidentemente, pues tiene sus taras, ¿no? Nunca lo he dicho, pero que suele pasar. Que a Juana la Loca igual, por ejemplo, que es un caso Claro, también muy, muy curioso. sí. Pues ahora a mí, si queréis, me gustaría, yo qué sé, plantear un debate, como siempre hacemos al final, para ver un poquito de qué puede servir estas lecciones a la hora de interpretar el pasado y demás. Y bueno, el debate, yo creo que lanzaría la pregunta de si nosotros, una pregunta un poco abstracta, pero lo voy a explicar, si nosotros somos árabes, es decir, si tenemos un legado árabe, musulmán, andalusí, etc. Lo que hemos visto, que se expulsa a los moriscos, primero de Granada. Y luego ya hemos hablado también de Valencia, hemos hablado del resto de Andalucía. Bien es cierto que muchos van a volver, por ejemplo, en Murcia, o en casos como Villarrubia de los Ojos, que es un pueblo de Ciudad Real, que llegan a volver incluso 3 veces. O sea, lo tienen que echar, tiene que venir hasta el propio conde de Salazar, echarlo una tercera vez y aún así vuelve. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que diferenciar entre genética y cultura. Es decir, es evidente que en Andalucía, por ejemplo, tenemos un legado andalusí que, hombre, es que si vas paseando por cualquier ciudad, Córdoba o Granada, por ejemplo, lo estás viendo. Pero, y me remito a artículos de genética, que los pondré luego en las referencias del podcast. Realmente, cuando hablamos de genética, hay más gen norteafricano, por ejemplo, en Galicia que en Granada. Porque estamos hablando de movimientos poblacionales y que en España hay más relación genética digamos, es más parecido en el eje norte-sur que en el este-oeste. Sí. Es decir, que hay más parecido genético entre Granada y Cantabria que entre Granada y Sevilla, por ejemplo. Y yo creo que Bueno, he leído que es que curioso. en Granada y en Andalucía Oriental es prácticamente nulo. Sí, es que es nulo, prácticamente. Y Sí. sin embargo, De hecho, Galicia tiene. O sea... sí, muchos de los moriscos granadinos que en la revuelta de la Alpujarra se dispersan, he leído que algunos se van a, pues, a Galicia, León, se lo mandan Claro, allí. eso. Y un poco hablar de cuando decimos que somos al andaluz. Bueno, lo somos culturalmente, lo somos históricamente, pero hay que entender que hubo unos movimientos poblacionales y que bajo mi punto de vista tú no te puedes identificar con una u otra cosa cuando realmente no lo tienes claro. Quiero decir, pues esto se repobló con castellano y los moriscos se le expulsaron. Y esa es la huella genética que ha quedado, que no es ni mejor ni peor, es una realidad objetiva, simplemente. Sí. Y que, pues yo qué sé, aquí están las dos grandes expulsiones, digamos, que son primero la de los judíos en 1492. Y luego tenemos también por ahí por mitad el tema de la Inquisición y tal, que ahora no vamos a entrar, pero bueno, habría que irse también a ver las Inquisiciones protestantes de Europa. Eso lo dejo ahí. Y entonces yo creo que choca un poco este momento de la Edad Moderna, como de una cristiandad belicista, se contrapone a el al-Ándalus de la paz. Cuando todos sabemos, por ejemplo, que existían los reinos de taifa, que existían el pago obligatorio de tributos, que existieron episodios como la masacre de Granada del año 1066, donde hubo una gran matanza de judíos por parte de los musulmanes, que incluso se habla de pogromo y un poco ese tipo de cosas, compararlo y lo que siempre decimos, no cae en el presentismo. Y no hacerse una idea idílica de un momento histórico ni una idea muy falsa de otro, simplemente. Y Bueno, que... hace poco salió una diputada de Podemos, creo que fue, hizo un discurso muy polémico respecto a eso, ¿no? De Sí, sí. la idea que tenemos del Al-Ándalus de las tres culturas, que es una milonga. Que es falso totalmente, vamos. Efectivamente. Sí, es falso. Además, que yo que me muevo mucho por Twitter y eso, todo el mundo que conozco así medio historiadores por Twitter y demás, toda la comunidad de historiadores de Twitter, todo contra esa señora que dijo esa solemne tontería. Porque es que se No, es dice, que... es que es una tontería, es que es un absurdo, es un relato idílico construido desde el presente que es muy bonito porque deja en muy mal lugar a los malvados cristianos castellanos que vinieron sembrando el terror en el paraíso de Al-Ándalus. Y Es que es un joder, relato es que no es que nos han así. contado En desde un paraíso siempre. totalmente fragmentado. No, pero esto yo creo que en fin, aunque suene ahora, suene súper español, pero esto es el problema de la leyenda negra de las narices que ha construido Claro. Inglaterra, que es que al final no lo hemos comido hasta nosotros. Por eso la Inquisición también. Señalar este tipo de circunstancias. No pretendemos tampoco aleccionar. Yo pienso, vamos, simplemente cada uno ya que reflexione. Claro, pero sí, vamos a ver, si nada más que el simple hecho de cómo se forma el califato aquí con Abderramán, que tiene que salir corriendo de donde viene porque estaban asesinando a toda su familia. Lo que pasa es que no se puede construir un relato. Y espero que no vengan a mi casa a cortarme la cabeza por decir esto, pero coño, que la religión musulmana pues, no se ha caracterizado nunca en su expansión, pero vamos, como ninguna religión, todas tienen las manos manchadas de sangre. No se ha caracterizado por el buen rollismo nunca. En ningún sitio, ni aquí, Según lo que diga. ni ningún lado. Y espero que no vengan a cortarme la cabeza, de verdad. Espero que Eso te no, iba a decir, que ninguno. según lo que diga y cómo lo diga, lo mismo te corta la cabeza, o con la tizona o con una cimitarra, Es que ya. hay que quitar temas. Esto es un terreno muy pantanoso, porque si te metes con no sé quién, eres un racista. Si haces no sé qué, eres mal español. Si haces no sé cuánto, es que eres un islamofóbico. Bueno, pues no, pues las cosas son así. Y Al-Ándalus Hay que no era un ser paraíso. Punto. historiador y ya está. Hay que ser, bueno, pues parte de Legio Noveno, ya está, eso es Y fuera. Lo que tienen que hacer es escucharnos todos los domingos. Claro. Que somos la voz de la absoluta verdad y experiencia y razón. Sí, Efectivamente. sobre Y todo eso. además de escucharnos los domingos, lo que tenéis que hacer es votar cada día Es verdad. a uno de los imperios que estamos subiendo en los playoffs de la NBA, naciones bastante amplias. Me encanta ese nombre. Y el imperio que gane, le dedicaremos un programa. Así que apostad bien por vuestro favorito, porque si Puede no. Está súper guapo eso, coño. Ya está ahí con los playoffs. Puede ser el Imperio Mella y hablamos sobre todo esto que estamos comentando ahora. Sí, Puede ser claro, el sobre el Imperio califato, Español, Mella. puede ser el Imperio Español, y hablamos más profundamente de los Austrias mayores, los Austrias menores, o puede ser Roma, Cartago, el Imperio Napoleónico, el Tercer Reich, el que vosotros queráis que gane, a ese le dedicamos un programa. El Tercer Reich, cuidado, porque no vamos a poder subir fotos de portada ni nada, no la borran. Es verdad que no censuren, no censuren. Pero ojo, hoy que no hemos dado ninguna patadita a Inglaterra, que España ganó 40-2 en las votaciones, ¿eh? Ojo, cuidado. Claro. No le hemos dado ninguna patadita porque ya está eliminada. Me siento orgulloso de tener unos seguidores, unos oyentes que mean mirando hacia Inglaterra. Me siento muy orgulloso. Y Blas de Lezo también lo sería. Inca, azteca, mongoles, otomanos, hay de todo, ¿eh? Hay para todos los gustos. Pero eso, a lo largo de la semana, de lunes a viernes, todos los días va a haber un enfrentamiento. Hoy, para finalizar el programa, recuperamos un jueguecito, ¿no? Que los dos últimos no lo hemos traído. Y en este caso, Antonio va a proponernos un juego que, según viene diciendo estos días, no vamos a conseguir acertar ningún personaje. Sí, pero verás tú cómo ahora empiezo. Digo la primera pista y Dani o Rafa la aciertan a la primera porque son muy listos. Bueno traigo... yo no soy tan listo, ¿eh? Tú eres un máquina de juego y por eso lo traigo yo, para no jugar más contigo este juego. Ahora me quedas mal, macho, ahora pierdo la cuenta. Bueno, traigo otro de los juegos míticos de Legio Novena, de juegos reunidos en Legio, que es Adivina el personaje. Ahora vendría musiquita de cabecera, pero no hay. No. Pasamos directamente al juego. Bueno, el juego va, pues hay que adivinar un personaje, ¿no? Entonces yo voy diciendo pistas de menor a mayor dificultad y el que antes lo adivine pues se lleva el punto. Hay 5 personajes, el que antes acierte 3, gana. En vuestra casa pues ya podéis empezar a coger la libretita para ir apuntándolo, ¿vale? ¿Quién quiere empezar? Me da igual. Rafa, venga. Venga, Rafa, tú primero, venga. Vamos. Venga, empezamos con el primer personaje. La primera pista es... Nació en 1773. Vale. Claro, tengo que decir uno. Claro. Nació en 1773. Venga, voy a decir. Que sea. Godoy. No es Godoy. Dani. Sé que no es, porque creo que nació antes, pero Napoleón. No es Napoleón. Vale. Bueno, vamos con la segunda pista. Tuvo 14 hijos. Tuvo 14 hijos. Vale. Voy a decir... madre mía. ¿Quién puede decir que tuvo 14 hijos y que nació en 1773? Lo primero que se te venga. No se me viene nada, tío, de verdad. Ese, Pepe Botella. Uy, no. Venga, Dani. Yo no lo sé, pero lo de 14 hijos, aunque haya dicho que no, me suena a Godoy. O sea, de verdad no es Godoy. No es Godoy por segunda vez. Ya está complicado. Pero bueno. ¿Dice Godoy o pasa a la siguiente? ¿O dice uno de verdad? Sí, Godoy. Vale, pues venga, no es Godoy. Paso a la siguiente pista. La competitividad. Pista. Ojo a esta pista. Fue durante 27 años ministro de Exteriores del Imperio Austriaco. Durante 27 años ministro de Exteriores del Imperio Austriaco. Sí. Metternich. Me cago en tu vida, tío. Sí. ¿Sí? Sí, es Metternich, mira. Sí. ¿Metternich tuvo 14 hijos? Tuvo 14 hijos, sí. Sí que tuvo 14 hijos. Pero así que menos, le voy a decir la siguiente pista, ¿vale? Más que nada porque la última me hacía gracia. La cuarta era que era archienemigo de Napoleón, ¿vale? Y la quinta, pues que era un gran aficionado al disfraz, aunque la última vez no le salió muy bien. Bueno, ya cuéntalo. Por lo visto quiso pasar la frontera cuando ya cayó el Congreso de Viena y el absolutismo en Europa y demás. Y... quiso pasar la frontera vestido de mujer y no le valió. Lo engancharon y dijeron, hostia, si tú eres Metternich. Pues sí. Dijo, no. Que es carnaval. Que es carnaval. Son fiestas típicas de Praga. Bueno, pues, no, de Viena en este caso, ¿no? Aunque Praga perteneciera al Imperio Austriaco. Ahí está. Vamos con el segundo personaje. Esta vez le toca empezar a Dani. Va ganando Rafa 1-0. A ver, no. La primera pista. A veces usaba peluca. Hostia. Puede ser mucho. No lo sé. Y Robespierre, por decir. Que toda esa gente se ponía peluquita. No era Robespierre. Rafa. Uf, a veces se ponía peluca. El conde de Florida Blanca. No. Vamos con la segunda pista. A ver. Se dedicó al sacerdocio antes de dejarlo para dedicarse a su verdadera pasión. ¿Dani? Hostia, no tengo ni idea, tío. No lo sé, la verdad. Voy a decir el Torquemada. No. Ya sabes, Rafa, cuál es su verdadera pasión, ¿no? La de Torquemada. La de Torquemada, su propio apellido lo dice. Sí, eso es. Hostia, tío, es que... me suena algo, tío. Te lo digo de verdad. Bueno, tú di lo que sea, tú tírate a la piscina. Calderón de la Barca. No, no es Calderón de la Canoa, no. Vamos con la siguiente pista. A ver, esta es más clarividente. Compuso unas 770 obras, vale, dentro de las cuales hay 400 conciertos y 46 óperas. Creo, porque ahora me ha querido sonar algo de lo de antes, que es Vivaldi. Sí, es Antonio Vivaldi. Es que no sé si le llamaban cura o no sé qué, algo así me suena, tío, no sé. Era cura, este señor era cura, y pues esto le quitaba mucho tiempo para la música. Y fingiendo, entre muchas comillas, una lesión, ¿vale? Renunció al sacerdocio y se dedicó a la música plenamente. Qué curioso, tío. La siguiente pista era músico de los principales del barroco y la historia de la música, y es conocido sobre todo por componer las cuatro estaciones, vamos, la última pista era la clave. Bueno, la clave. Pues vamos empata uno, vamos con el siguiente personaje. Y la primera pista, vale, empieza Rafa. La primera pista es: nació en Viena en 1755. Vale. Nació en Viena en 1755. Hombre, no creo que hayan metido a otro músico, pero digo Mozart. No. Y no sé si nació en esa época o yo qué sé. O si nació en Viena, pero bueno. Sí. Era austriaco, pero no es Mozart. ¿Dani? Pues era mi baza Mozart. Yo creo que si nació en Viena, tuvo mucha amante en Viena, y como hombre de mucha amante voy a decir Godoy. Pues no es el Godoy austriaco, no. La versión austriaca como multiverso, ¿no? Hay varios Godoy. Son como los padres primigenios de la raza humana. Los Godoys. Son los creadores del mundo. Sí, me parece una buena idea para una nueva religión, las cosas como son. No, sí, un Anunnaki o esta gente de la cienciología y tal, te lo compra seguro. Bueno, vamos con la siguiente pista. Se casó a los 14 años. Uf, 1755, nació en Viena y se casó a los 14 años. Uf. Madre mía, no tengo ni idea de cuál puede ser, te lo digo verdad, ¿eh? No sé, tío. Es que ya austriacos no conozco más. Realmente, bueno, conoceré a alguno más, pero en esa época. Yo qué sé. Bertino Borne. Casi, pero no. Dani. Vale, yo por la edad y tal, y la época, yo creo que es una mujer, pero no sé quién. Entonces. Me lo voy a inventar de momento y voy a decir Cleopatra. Tampoco. Vamos con la siguiente pista. Se ganó la antipatía del pueblo francés, que la acusaba de derrochadora y presumida. Ah, bueno. Vale. ¿María Antonieta? Ay. Sí, sí. Bien. Me estáis fastidiando aquí, ¿eh? Me cago en 10. No sabía que María Antonieta era austriaca. Sí, sí. Las siguientes pistas son, tuvo que huir del país, pero fue apresada y encerrada junto a su familia en la Torre del Temple. Y la última pista, la mejor para mi gusto, que es la revolución le hizo perder la cabeza. Es verdad. Literalmente. Literalmente, además. Bueno, pues vamos, 2-1 para Rafa, esto está muy interesante. Está bien. Y ahora empieza Dani, además. Como acierte, este ya gano. Claro. Claro. Pero bueno, ahora empieza Dani y vamos con la primera pista. Murió de tuberculosis en 1918. ¿En 1918? Sí. Hostia, pues no hay ninguna idea. Bueno, voy a decir quien sea, Julio César. O sea, es que no tengo ni idea. No fue Julio Iglesias. Rafa. Hostia, tío. Murió de tuberculosis en 1918. No sé, tío. Madre mía. No lo sé. Voy a decir que sé que murió de tuberculosis. Becker, pero que no fue en esa época. No fue Becker, murió unos pocos años antes. Sí. Pero bueno, Vamos con la siguiente pista. Luchó por la liberación de Bosnia de manos del Imperio Austrohúngaro. No lo sé. Sé que no murió de tuberculosis porque todos sabemos cómo murió, pero voy a decir Archiduque Francisco Fernando. No, el Además que murió un 4 añitos antes. Vaya, pero no es el Archiduque Francisco Fernando. Rafa. Rita la cantadora. Y casi, rozando el palo, Rafa, pero no. La siguiente pista. A su muerte fue considerado un héroe nacional yugoslavo. Está jodido. Este es el que he puesto para joder, ¿vale? O sea. Hostia, es que no tengo ni idea, tío. Yugoslavo, claro. Sí, sí. Uh-huh. No es él, pero por mencionarlo, que siempre está bien, el mariscal Tito. No, el mariscal Tito. Rafa. Yo voy a decir el chaval que asesinó a Francisco Fernando, Gabrilo Príncipe. ¡Qué perro, tío! ¡Qué perro eres! Sí, debe ser. Hostia, ¡qué madre. Perro! No me digas, tío. ¡Qué perro! ¡Es Gabrilo Príncipe! Sí, sí, sí. ¡Es Gabrilo Príncipe! ¡Gabrilo! Pues no llega... No llegas a ese y no tengo a nadie más, te lo juro, ¿eh? A ver, ¿quién va a ser si no? Además, cuando ha dicho Dani, el archiduque Francisco Fernando, digo, no, ese no, ¿eh? Claro, justo. Hostia, pues. El que lo mató. Bueno, súper interesante. Yo no sabía que ese muchacho había muerto de tuberculosis en el 18. Sí, vamos, es que lo encerraron en la cárcel, le pegaban palizas continuamente, vamos, lo pasó como el culo. La siguiente pista era, en el 2014 se erigió un monumento a su persona en Sarajevo. Y la última es que asesinó al archiduque Francisco Fernando, que eso fue el caso peli de la Primera Guerra Mundial. Claro. La que lió el pollito. La que lió Gabrilo. Gabrilo. Bueno, si queréis, bueno, 3-1 para Rafa. Ya estoy, me ha quitado. Ya, pero si queréis echamos el último rápidamente. Vamos a echar el último, risa. Venga, pues empieza Rafa además, ¿no? Sí. Sí, pues mira, vamos con la primera pista. Luchó en la Guerra Civil Española. Vale. Voy a decir... Vicente Rojo. No es Vicente Rojo. ¿Dani? Voy a decir Durruti. Tampoco es Durruti. La siguiente pista. Tuvo 2 hijos. Vale. no lo sé, Emilio Mola. No mola Emilio. Dani. Pues si Emilio no mola, ¿molará Francisco Franco? Tampoco. Oh, Franco tuvo a su Carmencita. Ya, solo tuvo a Carmen, pero como no tengo ni idea de quién es, pues ya está. Bueno, la siguiente pista. Su primera fuente de inspiración fueron las obras clásicas del siglo de oro. George Orwell? No. ¿Dani? Uf. Ah, vale, ya sé. Ah, pues sí, ya lo sabes. Bueno, creo que bueno. Puedo, creo, ¿no? Tengo ni idea. ¿Qué has dicho que su inspiración fueron las del siglo de oro? Las obras clásicas del siglo de oro, vamos. Yo voy a decir un hombre que se inspiró seguramente en el siglo de oro, pero en otras cosas que no fueron obras, como en Milan Astray. No. No es Milan Astray, ¿no? A ver, la siguiente pista. La siguiente pista es muy clara. Tuvo conflictos con Lorca y otros autores del 27. Hombre, yo conociéndote, Antonio, que sé que es una persona que le. Era una persona que tiene bastante aprecio por él. Yo digo Miguel Hernández. Pues no me conocen nada, ¿cómo va a ser Miguel Hernández, hombre? No, sí, es Miguel Hernández, sí. Que estaba ya con el quinto personaje que no se me ocurría ninguno. Digo, pues Miguel Hernández mismo. Sí, siempre está bien para ponerlo. Pues y sí. La última pista es que murió en la cárcel por haber luchado por la Segunda República y allí escribió su último poemario. ¿Qué se siente, pues sí. Dani, al perder este juego, ¿eh? ¿Qué se siente? Hostia, que no pero además por paliza. Dani, la verdad que he debutado con una victoria contundente en este juego, ¿eh? En mi defensa diré que María Antonieta lo tenía ya. Ahí. Pero las demás me ha pillado sobre todo la de... Gabrilo. De Gabrilo, madre mía. Esa ha sido la más complicada, yo creo. Da coraje cuando la tienes ya que la sabe y el otro la dice, ¿eh? Da mucho coraje. Claro, es que cuando yo digo, tiene que ser una mujer y digo, y que sea famosa en ese momento, digo María Antonieta. Y cuando he dicho los franceses la odiaban, digo, bueno, pues ya está. Hoy no ha salido Almanzor, es que si no está Almanzor yo no gano esto. Claro, es que... Te juro que pensé en ponerlo más que por la risa, pero... Oye, pues el bicho está guapo. Almanzor 3. Lo que tenía que haber hecho, que tenía que haber puesto a Godoy, pero justo cuando no lo hubierais dicho, macho. Hubiera sido una risa eso. Lleve. Bueno. Pues bueno, chicos, vamos a poner punto final al programa de hoy, que hemos recuperado el juego porque siempre está bien terminar con una risa. Nada más, os toca despediros. Esta vez voy a hacerlo como dice Dani, ¿no? Por orden para que no quedéis los dos callados. Perfecto. Despido a Dani Caparrós y a Antonio Murillo. Venga, Antonio, tú primero. No, Dani, tú, di tú. Bueno, venga, chaval, hasta la semana que viene. Nada, lo dicho, lo que digo siempre, ¿no? Que nos podéis seguir en las redes sociales, aparte ahora en Instagram. Estamos haciendo este concurso, ¿no? De los imperios que más famosos de la historia y el que gane, que lo votáis vosotros, le dedicaremos un programa. Así que, nada más, cuidaros que la cosa parece que va poco a poco mejorando con el tema del COVID, aunque nos queda mucho todavía, pero bueno, que eso, que os cuidéis, no me salía la palabra, y un saludo, venga chicos, hasta luego.